enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo y, o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Sí, acá andamos, che. Largamos nomás, Y largamos al final y el programa se llamaba Mateando. Sí, por Radio La Negra. Radio La Negra. Muy bien. Hicimos varios intentos así, pero no podíamos, ¿viste? Y hoy sí, estamos acá. No podíamos arrancar por una cuestión u otra cuestión y bueno, hoy... Cuando hoy... no era Tilio, era Luis. Sí. O yo. O Javier. Buenas tardes. El primero que cayó fue Javier, ¿viste? Bueno, y queríamos haber programado algo, pero vinimos así, a capela nomás, como dice. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Ni mate trajimos. Ni mate para hacer sonar la bombilla siquiera. Ahorita en este primer bloque seguramente va a acercarse el mate y vamos a empezar a matear. Buenas tardes a todos. Buenas también, tardes, Javier. Y buenas tardes a toda la audiencia y bueno, me gustaría, primero que nada, un poco tarde, pero saludar a todas las madres, porque ayer fue su día. Y bueno, eso, así arrancaríamos. Sí, el programa, ¿cómo es que se llama el programa? Mateando. Ajá, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito del mate, también un saludo a toda la audiencia. Bueno, y también un feliz Día de la Madre a todas, ¿no? Que en realidad también podemos hablar un poquitito de qué significa esto de las madres y toda esta cuestión, porque no es únicamente el tercer domingo de octubre el Día de la Madre, ¿no? Es más profundo el tema. Pero bueno, la idea del programa es que todos los lunes salgamos de 6, más o menos de 6 a 7, y tomemos unos mates juntos y contemos historia, charlemos un poco y tratar de alguna manera de ver de qué manera la gente puede ir participando de este programa o dándoles ideas y diciéndoles cómo está saliendo o cómo les gustaría, qué música, por ejemplo, les gustaría escuchar. O también la pueden acercar directamente y traerla, puede ser en cassette para claro. Compartir, ¿no? Sí. La idea es que lo que ellos quieran que hablemos, o si quieren venir a hablar a tomar unos mates con nosotros acá, puedan venir. Y además, bueno, a nosotros igualmente estamos todos los días en el SIC. Por lo menos yo estoy de 7 a 9, y a Tilio, ¿vos de qué hora estás? Y yo estoy de las 2 y media a 9 de la noche. Ahí nos pueden encontrar ahí todos los días, y bueno, y acá en Radio La Negra también, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero bueno, la idea es tratar de hacer un programa en la cual haya participación barrial, donde se pueda hablar de todo un poco, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué no contamos un poco cuáles son los medios de comunicación para que si nos quieren pedir un tema o si quieren contar algo, saludar, lo puedan hacer? ¿Por el teléfono? Bueno, el teléfono fijo de Radio La Negra es 4455710. Ese es teléfono fijo. Y no sé si tendrán un celular. También por Facebook, ¿no? También por Facebook, a través del Facebook de Radio La Negra, que es La Negra Popular y Libertaria. Y también a través del celular 154-38-3152. Así ahí nos pueden pedir, bueno, algún tema, pueden mandar algún saludo, lo que tengan ganas. Sí, la idea es que este programa, nosotros no somos ni locutores, ni ni grandes operadores, ni nada por el estilo, sino que es una... Claro. Tiene de una experiencia del año pasado, entonces queremos... Somos principiantes, pero bueno, queremos brindarle lo mejor que podamos y que nos digan qué les gusta, qué si está bien, si está mal, qué les parece. Con esa sería la opinión de los oyentes. Con el tiempo también vamos a estar invitando algún vecino, alguna vecina. Vamos a estar trayéndolos también a través de entrevistas grabadas que sí van a permitir eso, ¿no? Que vayamos sí, sí contando esas historias. A mí ahí recién me encontré con un chico ahí de la escuela que siempre anda en bicicleta. Y acá en el barrio Primavera hay un muchacho que tiene una escuelita de ciclismo. Ah, sí, sí, tu sí vecino. Ah, mi vecino Jaime. Bueno, lo quiero saludar a Jaime, a su señora esposa. Y a él lo podemos invitar porque tiene una sí escuelita de ciclismo, ¿eh? Sí, y ayer, o sea, el sábado me parece que hubo... Sábado y domingo. Sábado y domingo, una carrera muy importante de Bariloche a Bolsón. Sí. Que esas son cosas muy lindas, a mí me gusta mucho. Sí, sí, sí, el sábado y domingo se hizo... Antes se hacía esta carrera de unir... Bariloche-Bolsón y después al otro día Bolsón-Bariloche y ahora lo hicieron con asfalto y anduvieron rapidísimo. El primero tardó 2 horas 40 venir de Bariloche a Bolsón, casi lo que tarda un auto, ¿no? 2 horas 40. ¿2 horas 40 o 6 horas 40? No, 2 horas 40. Ah, miércoles. La peor tardó 5 horas 40. Wow. Y para ir 3 horas 40 o 50, no me acuerdo. No, te hablo de los primeros, no te hablo. Pero andan entre ese promedio. Claro, hay que tener una muy buena bicicleta y un buen estado físico. Y un buen estado físico, muy buenas piernas. Sí, yo ayer fui muy buenos pulmones también para respirar, porque eso tiene mucho que ver. Sí, podemos invitar a Jaime, ¿eh? Y, sí, sí. Y que, invitar para que venga a charlar sobre la escuelita. ¿Eh? A mí me parece muy bien la idea, muy buena. Y además está acá en el barrio, digo. Claro. Uh-huh. Bueno, ya empezamos a hablar mucho. Poné un poco de música así la gente no se aburre. Ponemos algo de Saúl Huenchul y arrancamos. Vamos a preparar el mate. Así claro, preparamos. Dale, ahí vamos. Entonces guarde tu encanto, guarde tu imagen. Como tengo una familia y un amigo que me escucha, con 40 años de lucha, más o menos por virtud, en el nombre de la patria y en el nombre del Floriano, hijo de un pobre paisano, quiero cantar juventud. Aunque qué puedo decirte, muchacho, de mis auroras, que ya la computadora no te la haya hecho saber, puesto que la cibernética del mundo antiguo y moderno te programa a los gobiernos para que entres a correr. Las grandes computaciones han ocupado la mente de los hombres del presente, digo de algunos, señor, porque tantas electrónicas, tantas técnicas y zozobra le han sacado la mano de obra al pueblo trabajador. no sé si la decencia, la integridad y el respeto, la honradez como el afecto, el sentimiento y la paz, estará entre las memorias de tu máquina, hermanito. Por eso es que hago un clarito, para cantar nada más. Pienso que al gran equilibrio lo lastimamos inconsciente, lo mismo que al medio ambiente, sufriendo nuestra agresión. Desde el árbol al guanaco, desde el choique hasta los ríos, víctima del desvarío de la nueva evolución. Pero hay un pueblo tan bueno, tan pacífico y sentido, como los indios sufridos y creyentes en la creación, que muy bien vale la pena abrir el alma a la vida, como la luz más sentida de la piel al corazón. Vale el tiempo, compañero, porque a partir de uno mismo está el llano y el abismo y la vida para ser. Por eso no te detengas a culpar de tus problemas a nadie, como quien quema la buena fe sin querer. La vida es maravillosa, puede ser el paraíso de cada ser si es preciso, porque pienso que el Creador nos da la oportunidad de construirla desde adentro, es decir, de cada centro que vive en nuestro interior. Desde ya que no es liviano, porque somos complicados, y frente al sistema criado se hace difícil construir nuestro destino de chico y aprender como una prosa a simplificar las cosas para la paz y seguir. Por eso es que hay que fijarse siempre antes de dar un paso, si va a la luz o al ocaso el caminito a tomar. Jamás suceden las cosas sin que uno parte no sea, cosas lindas, cosas feas, todo es cuestión de observar. Siempre admiré al que investiga el porqué de cada hecho, si es la luz, sacarle provecho a la pena y al placer. Cuando se gasta la vida por caminos positivos, hasta de lo negativo se puede a diario aprender. El respeto es una ofrenda para el alma de uno mismo. Generarlo es como un ritmo que le da a la sangre paz. Mentira que es anticuado. Es tan lindo ser decente como amable con la gente, aun sin tener amistad. El hombre debe quererse y respetarse oportuno. No hay nada mejor que uno para empezar a vivir, porque a partir de uno mismo, según la semilla sea que haya sembrado con la idea, es lo que ha de conseguir. Aunque no sobran jamás las buenas oportunidades, vienen sí como bondades, pero prontito se van. Por eso hay que aprovecharla, si se puede desde mozo. Los logros son trabajosos, pero bien vale y está. Nunca te rías de nadie, es horrible ser grosero. Vale más un compañero que cien gritones a la par. Trata de ganar amigos, pero siempre con respeto. La desfachatez de feto, que muy pronto entra a pesar. Siempre escucha, pero haz tus construcciones. No hagas como esos tontones que se dejan influenciar. Hay grandes profesionales para lavarte el cerebro. Este detalle tenebro, porque lo vas a encontrar. El trabajo es una gloria que dignifica a los grullos. Trata de ganar lo tuyo con sacrosanta honradez. No cometas la locura jamás de tocar lo ajeno. Deja que griten los truenos, tú mantenete de pie. Si algún día echas un trago, de alegría por tus venas o por golpear a una pena. Nunca te pase de alcohol, no sirve el emborracharse, no conduce a ningún lado, es un camino cerrado que no tiene pez ni sol. No te olvides, amigo mío, de respetar a la suerte, que en la vida hasta la muerte siempre hay tiempo para andar mal. Cuida cada celulita que ayer construyó tu padre y tanto cuidó tu madre con ternura angelical. No cuesta nada ser limpio y agradecido al cariño, manténete como el niño, si podés lleno de amor. Y cuando ya me retiro, si podés escuchar mi arrullo, y en bien del destino tuyo, no te drogues, por favor. El mate, depende cómo se sirve, trae distintas formas. Si lo cebas muy caliente, estás corriendo al amigo. Pero los viejos decían que el mate se ceba depende cómo se sienta la persona que uno le invite el mate. Si es bienvenida, no tiene nada que ver lo que vamos a hacer ahora. Pero ellos contaban que si le pones cascadas de naranja o de limón, si lo servís muy caliente o si lo servís a buena temperatura o frío, eso decían, frío es un mate que hace menosprecio a una persona, muy caliente porque querés que la persona se vaya. Eso es lo que decían los viejos antes, no sé si será así, pero ellos decían. Y por ejemplo en el campo, llega un forastero, un desconocido, y lo primero que se invita es un mate. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, ¿cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, si amar me juraste, negrita, toda la vida. Si amar me juraste, negrita, toda la vida. Bueno, continuamos nomás. Y como tenemos que hablar del mate, ahí en el avance que escuchamos del programa, bueno, vamos a hablar un poquitito de este tema de las costumbres de antes del mate, ¿no? Sí, esto que estabas contando también, ¿no? Yo recuerdo también que cuando era chico, que no hace mucho, ¿no? No hace mucho, pero bueno, hace bastante. Distinto que yo, porque cuando era chico, hace mucho tiempo. Yo recuerdo que en realidad no te dejaban tomar mate, ¿viste? Es cierto, porque, por ejemplo, se juntaban los viejos para conversar o llegaban a la tarde después del trabajo y se unían y los chicos no tomaban mate. Se les daba mate cocido o té o otra cosa, y no estaban con los mayores donde los mayores estaban tomando mate. Y ahora es distinto, los chiquitos toman mate, que no está mal tampoco. Que no está mal tampoco, porque los viejos de antes decían que el mate era como un vicio, y no sé si es así tan, porque yo no sé realmente qué causa el mate, ¿no? Pero me parece que no es una droga como el alcohol o como otra droga. Me parece a mí, no sé. Eso lo tendrían que decir los científicos que tienen, que pueden estudiar. O lo podemos decir todos, ¿no? Claro. A partir de lo que nos pasa también, ¿no? Claro. El mate es algo que sirve para compartir, ¿no? Claro, sirve para compartir, para quitar la sed. Uh-huh. Y como alimento también. Porque más de uno ha tomado mate y torta frita cuando el sueldo no le alcanza. Uh-huh. Como sí. Comida, ¿viste? Sí, el mate en realidad es lo primero que uno que uno ofrece, ¿no? En realidad cuando no se va mate, ya el otro se va enseguida. Viste, es como algo así, uno lo tiene. Pero el mate, en cualquier reunión está el mate. Y es así como vos estás diciendo, es como más saludable para todos tomar mate ahí y no vino. Y poder charlar, ¿eh? Claro. Aparte que si compartís un mate, entras como más en confianza con la persona esa que recién está llegando, o con un amigo, o con tu propia compañera por ahí, porque como uno para un rato después del trabajo y bueno, si tenés sed, en vez de tomar agua fría tomás un mate y charlas, empezás a charlar de la huerta o de cómo le ha ido en la semana a uno, qué trabajo ha hecho, qué ha podido hacer y qué no ha podido hacer. Entonces creo que el mate tiene un vínculo muy social. Uh-huh. Esa creo que sería la palabra, ¿no? Sí, el mate te sirve para pararte, ¿viste? Para frenar un rato y decir, bueno, me siento, tomo un mate. Claro, y después charlamos, sí, ¿viste? Y charlamos, sí. Sirve para eso, una forma de dialogar entre todos, ¿no? Claro, y entre compañeros, por ejemplo, muchas veces cuando los compañeros entran en las empresas, me he fijado yo que llegan temprano y en un fogón calientan agua en una pavita de lata o en una pavita de aluminio y toman unos mates, porque más de una vez se queda dormido y llega tarde, ¿viste? Y no alcanzó a tomar mate en la casa. Ajá. A mí me ha pasado a veces y creo que a más de uno, ¿viste? Sí, está bueno eso de y está linda también que te esperen o vos esperar a alguien con un mate, ¿viste? Claro, sí, es muy bueno. Sí, la verdad es muy bueno. Igualmente es como, creo que en esta parte de Sudamérica es el tema tan tradicional el mate, ¿no? El mate es como muy tradicional en esta zona. Y yo creo, como pienso, ¿no? No sé si es así o yo estoy equivocado, pero el mate, la yerba es originaria de Argentina. Sí, de América, sí. O de Brasil, creo yo, ¿no? Sí, aparentemente cuando los guaraníes tomaban una especie así con en una calabaza, una especie así, era mate. Claro. Solamente que después se fue como ampliando así y bueno, pero ya los guaraníes estaban en el norte de Brasil, el actual norte de Brasil, perdón, Uruguay, Argentina y Paraguay. Entonces ahí se tomaban una bebida que era en una calabaza con una cañita y yerba, ¿no? Después ahí después lo tomaron los españoles y lo tomaron como mate. Después podemos, más adelante vamos a ampliar así históricamente, pero más o menos es así la cuestión. Podríamos preguntar a través del Facebook y a través de los teléfonos para que nos cuenten, ¿no? Que alguna historia sobre el mate que nos quieran contar, ¿no? Claro, estaría muy bueno que los vecinos o los oyentes aporten y llamen al teléfono y digan, cuenten su historia. Sería muy lindo compartir una historia así del mate, porque es lindo compartir y así sale mejor. Uh-huh. El programa. ¿Mm? Y el mate, claro. También. Con ayuda, claro. Claro. Porque cuando es compartido, el mate es más rico. Claro, sí, sí. Yo ahora les voy a pasar. Tiene otro sabor. Tenemos el vidrio. Él toma mate solo. Ahí va. Javier nos muestra el mate, mira. Y dice, rico el mate, nos dice. ¿Viste? Ahora que vino Martín y arregló la puerta, puedo pasar y llevarles mate. Mira, y no hace tanto ruido. Ah, bueno. Ahí viene el mate. Bueno, ahí viene el mate que lo va a saborear el Luis acá. Okay. Otra cosa que también hay del mate es que hay un cebador. Claro. Y sí. Muchos que toman, ¿no? Exacto. ¿Y cómo es el tema ahí? Claro, hay formas de preparar el mate y disfrutarlos. Algunas personas saben preparar muy buen mate. Hay otro que te hace durar la panza. Claro. Y el mate, si lo preparas con agua hirviendo, se lava enseguida la hierba y empiezan a nadar los palitos, ¿viste? Y antes acá dicen que, por ejemplo, escaseaba la hierba y la secaban al sol. Ah, pero ese sí es. Y tomaban matecito con hierbita secada al sol. Uh-huh. ¿Viste? Porque acá en la Patagonia se terminó de poblar hace pocos años, ¿viste? Se te duele la hierba. Y bueno. Y por ahí venía una ráfaga de viento y volaba la hierba. No, y hay muchos dichos sobre el mate, ¿no? También esto estaría bueno, a ver si la... no sé si hoy, pero después le vamos a dar más, digo, más difusión ahí que estamos nosotros acá, claro. Y a ver si la gente... Claro, yo creo o deja que... de escuchar o escucha más, una de dos. Me gustaría que la gente llamara y dijera si, claro, si está saliendo bien o no. Por ejemplo... ¿vos sabés qué significa cuando el mate se chorrea? Así sale chorreando. Hay muchos. Me toca a mí. Sí. Sí, hay algunas anécdotas que cuentan que cuando se chorrea el mate, dice que está llorando la suegra por uno. Ah, otra. esa no la había escuchado, ¿no? ¿Está chorreando por uno? ¿Está llorando? Claro, sí, la suegra está enojada y llora por uno. Le llevó la hija. Uno la hace enojar y entonces está llorando. Sí. Pero no sé, y hay otros, ¿viste? También dicen que entregarte el mate chorreado es de desprecio, ¿no? Ah, así, mira, no lo sabía. Cuando se lo entregás todo pasado, sí, de cebada. Sí, a mí me habían dicho que desprecio era cebar mate con agua fría, o sea, servirlo frío, ¿viste? Uh-huh. Que no esté con la temperatura acorde. Y acá en el sur es todo un tema la temperatura, porque sí, sí, se enfría rápido el agua. Claro. Se enfría y la hierba también. Por eso, ¿no? Ahí había que hacer el fogón y tomar mate ahí al orillito del fogón y la pavita de lata, calentarla ahí en las brasas, ¿viste? Uh-huh. Entonces, eso es muy lindo para mí. Pero ahora no, ahora tenemos termo, ¿viste? No, claro, podemos hacer fuego. Ahora que voy a decir la pavita de lata, y está bueno que cuentes esa parte, ¿no? A ver, ¿cómo era antes la cuestión? Claro, por ejemplo, yo me crié en el campo y no me da vergüenza decirlo, ¿viste? No tengo miedo de contar cómo yo me crié, cómo hacíamos campamento y vivíamos. Porque antes los viejos de antes hacían campamento y se no era la vida tan fácil como ahora. Sí, nosotros en la veronada los íbamos a la veronada a cuidar las ovejas y después teníamos un campamento donde íbamos a matear. Y llevábamos una latita de durazno, los comíamos el durazno, lo enjuagábamos y después la hacíamos pava de lata. Con un alambre, ¿no? Con una oreja de alambre, uh-huh, ¿viste? Y yo todavía lo sé hacer, todavía me gusta hacerlo. Le aplastás, claro, un poquito la boca para, claro, para que no chorree disperso. Hay distintas maneras de hacerla, ¿viste? Uh-huh. Porque si vos cortás la chapa por la mitad, le haces un agujerito y te sale el agua justo para el calabazo. Mirá. Y en el calabazo con boca chica se lava mucho menos la hierba. Claro. Ajá. Y ahí lo que hacían un fueguito y calentaban. Claro, nomás. Sí, sí, ahí nomás. Podríamos traer un mate, ¿no? Y sacarle una foto. Para, bueno, yo mostrando. Te traigo una pava de lata, la hago, pero dale, tengo que comprar una lata de durazno. Comprar una lata de durazno, como el durazno. Va a tener que sufrir. Bueno, que alguien nos lleve una lata de durazno, en todo caso. No, está buenísimo. Hacemos ruño. Bueno, para no aburrir a la gente, me gustaría que pongas otro tema. Vos habías seleccionado algo con respecto al mate, justamente. Claro, me gustaría escuchar la mate amargo, ¿viste? Y dedicársela a todas las madres que cumplieron día ayer. Bueno, ahí va, para entonces. Para mi querida esposa, para mi hija. ¿Te están escuchando desde Machín? Sí. Bien, ¿cómo llega ahora la radio hasta allá? Bueno, que me mande un mensajito. Pasa, a ver. Mi compañera, a ver si se escucha bien o cómo sale, ¿viste? Está bueno. Sí, y si algún tema en especial quiere escuchar también. Claro, que pida. Y a todos mis vecinos y vecinas de ahí, de alrededor. y de acá del barrio Primavera también. Está bueno. Bueno, y las señoras que están en el SIC, si me están escuchando, Ornella o... Claro, toda la gente que está por allá. Que también toman mate y les gusta. Ahí va. Bueno, entonces, esta mate amargo, esta ranchera. Sí, sí. ¿Eh? Ahí vamos. Mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Cruzando los aritrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los aritrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Bueno, estamos acá en una... estamos comunicándonos, ¿no? Acá hola. Hola, sí. Así. Buenas tardes. Ahí. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Quiero decirle que está saliendo muy clarito el programa. Ajá. Desde Magín nos habla, ¿no? Desde Magín habla, sí. Beatriz, Betty. Sí. Bueno. Felicitaciones por el programa, que lo estábamos esperando muy ansioso. Bueno, por fin salió, ¿no, querida? Sí, por fin salió lo esperado. Bueno, ahora sabe dónde está Tilo. Bueno. Ahora usted sabe, vos sabés dónde está bien. Bueno, quiero saludar a mis nueras que están ahí con vos. Bueno, dale. Luego le voy a poner algo. Una más. Música, una. Sí. ¿Te gusta Mantelito Blanco? Un tema de Saúl Buenchul, dice la chica. Ah, bueno. Bueno, para mí también. Bueno, gracias por llamar, ma. Buenito, chao. Chao. Bueno, acá ¿listo? Teníamos una comunicación, ¿viste? Una oyente, claro, ¿viste? Desde el Magín lo teníamos. Bueno, muchas gracias por habernos llamado. Claro, ahí. Muchas gracias por habernos llamado, ma, y... la verdad, no lo esperaba. Y salir al aire está bueno. Viste, desde tan lejos estamos, nos hablan y salen, ¿no? Bueno, el mate amargo acá buscamos acá en lo tecnológico que es la internet, esta casa. Dice, claro, que, una cosa tan linda, ¿no? Sí. Moderno. Dice que... para nosotros, ¿no? Sí, ahí tenemos a alguien que, espera, que nos va a contar un poco porque no es de otro lado. Ah, ¿qué tal? Bueno. Buenas tardes, Henry, ¿cómo estás? Bien, bien, Javier. Bueno, Henry, contanos de dónde sos vos y cómo es con el mate allá. nací y crecí en Ecuador. En Ecuador. Está cerca de Colombia, limita con Colombia y con Perú. Ajá. Mucho gusto, Henry. Yo soy de la parte de los Andes, del Ecuador. Mirá, o sea, hace frío también. Sí, hace frío, pero no hace nunca tanto frío como acá. Henry, ¿y se toma mate allá? No, ni conocemos del mate. ¿Y qué se toma en vez del mate? ¿Qué se toma para calentarse así el cuerpo? Puede ser un agua de panela, por ejemplo. Se toma bastante agua de panela. Contá qué es la panela, porque yo sé, porque estuve viviendo por allá, pero... La panela es el dulce, sería el dulce de la caña. Ah, mirá. O sea, es el jugo de la caña hecho compactado, ¿no? Se hace como sólido y eso se pone... Luego se hace duro, se hace como un banco, como un bloque de dulce, ¿no? Ajá. Sí. Y eso se derrite en agua caliente. Y eso se toma en agua caliente, se saca agua panela. También hay algunas hierbas que se toman, pero no la hierba mate. Ajá. Está, por ejemplo, hay una que se llama hierba Luisa. Ajá. Se toma bastante, dependiendo de la región también. Hay muchas hierbas. Se toma también cedrón. Ajá. Café también es creo que el café es bastante similar al mate acá. Como el café es lo más así de compartir. Sí, es común que las familias ofrezcan un café cuando alguien llega de otro lugar. Ajá. Y se suele tomar, digamos, no es como el café acá, que es menos común, sino que el mate es más común, allá te ofrecen un café directamente. Así es, sí. Mirá. Claro. Bueno, Henry, muchas gracias por llamarnos. ¿De dónde estás escuchándonos? Desde el barrio Luján. Desde el barrio Luján. Bueno, un saludo para todos los del barrio Luján. Decirle, por ahí tengo una compañera de grupo que se llama Lidia. No sé si escuchaste, Henry, dice Atilio que tiene una compañera de grupo que se llama Lidia, que le manda saludos ahí del barrio Luján, si la llegás a ver. Bueno, no he escuchado, pero bueno, muchas gracias y que estén bien. Felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias, Henry. Un abrazo. Igualmente. Bueno. Con la boca abierta quedamos. Desde Ecuador. Mirá vos. No, bueno, bueno. Dos llamadas ahí sin... Ajá. Dice, para que nos callemos, claro. Que nos escuchen. Claro, tal vez quieren escuchar un poquito más de música. Bueno, ahí había pedido... Beatriz había pedido un tema de Huenchul para las nueras ahí. Ajá. ¿Campo abierto, te parece? Sí, lo que sea, no más de Huenchul es todo bueno, ¿viste? Bueno, vamos a darle entonces a don Saúl. Recuerdo cuando en La Pampa, cerca del río Colorado, no existía el alambrado ni el estanciero de estampa. Cuando servía la zampa, el sauce y el tamarico, para levantar arisco en cualquier costa un ranchito, pucha que andaban gauchitos sobre los campos del fisco. Familias, yeguas y chivas, ranchos de barro de quincho, perros, tachos y relinchos y mucha gente nativa. Y sobre la sangre viva que el cañón pasó a destruir, se podía distinguir desde el hombre a la mujer, que poco sabían leer como muy poco escribir. Desde ahí que los muchachitos, sin escuela y sin cuaderno, sin maestro desde tierno, entraban a andar solitos. La pampa tenía un vientito que parecía un talismán, por eso allá desde Juan hasta el más analfabeto le aprendió al campo secreto que entre los libros no están. Mi padre sabía decir que para andar a campo abierto había que ser despierto y tranquilo para seguir. Y cuando la sé sentir, se hace en forma despiadada, siempre se hallan rastrilladas de avestruces y baguales con rumbo a los manantiales o a lagunitas formadas. Sabía decir que un pajal sirve de poncho y colchón, pero si hubiera un zanjón, mejor para el gaucho rural. El campo es tan servicial y tan tibia la creación que hasta alienta el corazón y hay de recursos enjambre que nadie se muere de hambre siendo apenita gauchón. El siempre andar bien montado es casi una obligación, decía en esa región que tanto el indio ha cruzado. Es bueno que en el recao vayan como compañeras una o dos par de choiqueras que nunca estarán de más, pero si no hubiera más, igual sirven las potreras. Siempre se hallan pa' comer peludo, liebre y perdices, y raboneando raíces, vizcacha al atardecer. El pique es todo un placer, como el jabalí pichón. No es mala la carne león, es decir, carne de puma. Si tiene cáscara o pluma, da lo mismo en la ocasión. Decorando las aguadas, los pastos y los alpatacos, se hallaban moros y guanacos, baguales en manada. Por eso en cualquier cruzada, sin tener que correr fuerte, ¿cómo no iba a tener suerte un gaucho para bolear uno? Plumudo vallo lobuno da lo mismo ante la muerte. Pero la ley funcional cambió rumbos y huellitas. Si hasta la tierra bendita en que nací en un sausal ha dejado de ser fiscal y tiene un solo patrón y como una negación, pero Dios sabrá de quién, donde antes vivían 100, ahora vive un solo peón. Y a veces cuando no había nada para echarle a la olla, también es mate y torta frita. Esa es una realidad. Por ejemplo, a veces ahora cuando el sueldo no alcanza, viste que llega hasta el 15 y agata, y pues bueno, de ahí tenés que ver cómo seguís viviendo. Esa es otra triste realidad. Chupando matecito, el hambre se va. Que por ejemplo los salarios no están nada acorde con, y por más que los gobernantes digan que estamos bien, pero hay cosas que no, algunos que no estamos bien, los salarios no los alcanzan para vivir todo el mes completo. Así que bueno, esas es cosas, no quiero meterme con los políticos, pero lo digo igual. Estás escuchando Mateando. Bueno, estábamos comunicando, tratando cruzando los aritral. Si veníamos o no veníamos. Claro, porque habíamos fracasado tantas veces el intento de empezar y bueno. Bueno, ¿sabes el que a mí que se me ocurrió mientras acá hablaba? ¿Cómo se llamaba? Henry. Henry, cuando hablaba Henry, ¿viste? Que en realidad también ahora tenemos mate de vidrio, sí, mate de plástico, mate de chapa, claro, mate. Sí. Digo, porque antes era, no era que uno iba al negocio, compraba un mate y le echaba la yerba y lo tomaba. ¿No? ¿O era así? Pero... No, yo los primeros mates que conocí fueron de calabaza. ¿Y eso? De calabaza. Se le hace un agujero, se cura y ese es el mate. Y, eso es lo que quería hablarse un poquito del curado, claro. Porque hay como distintas formas, ¿no? Porque a veces vos tomás un mate ahí de algunos mates y tienen algún medio como un sabor raro a veces. Claro, por ejemplo, los viejos antes acostumbraban a curarlos con ginebra o caña o grapa. Ajá. Y los curaban y tomaban, porque ellos decían, yo nunca hice la prueba de tomar mate sin cura porque eso agarraba mucha diarrea. Uh-huh. Y no era bueno, ¿viste? Y entonces, y hay otros que lo curan con yerba y sal. Yerba y sal. Sí, y después lo enjuagan muy bien y esas son algunas de las maneras que yo he visto, ¿viste? De cómo se cura el calabazo. ¿Y la yerba con ginebra? Y sí, la yerba le echaban un poco de ginebra y la dejaban, qué sé yo, 2-3 días ahí, hasta que se consumía todo eso. Y después, por supuesto, lo lavaban bien y le sacaban la cáscara, porque la calabaza tiene una cascarita adentro, con semillas y eso. Uh-huh. Y bueno, y muchos acostumbraban a forrarla en la panza chica o en las bolas del toro también. Uh-huh. Yo tengo un mate de ese. Novillito, con uh-huh. pelo y todo, lo costuraban y quedaba muy bueno así. Uh-huh. Agarraban un, por supuesto, el cuero tiene que ser pasado por sal porque secado rápido para que no se ponga, agarre mal olor, porque claro, si no agarra olor fuerte. Eso hay que tener cuidado. Y en la panza chica también hay que sacarle bien, lavarla bien y costurarla y tratar de que se seque rápido. Claro. Antes era todo un armado. Claro, sí, sí. Del curado le ponían ahí le ponían esa. Sí, yo lo único que sabía del mate era de ponerle hierba vieja, no, de ponerle hierba y dejarlo, no sé, una semana. Claro, el mate lleva hierba usada, sí. Hierba usada, sí. Sí. Yo también sabía. Yo me acuerdo cuando papá me enseñaba a costurar las riendas o las cabezadas, mientras de eso me hacía cebarle unos mates. Mientras él me enseñaba a tejer una bomba o, ¿viste?, una sortija. Entonces él me hacía cebarle unos mates y tenía un mate calabazo forrado con en la panza de chica que le... Y era bonito. Y no se te refala porque como es arrugadito, ¿viste? En cambio el calabazo, si lo agarras así, se te refala y se te rompe. Este viene con pata. Claro, este viene, este es el mate más moderno. Tiene la boca ancha. Claro. El mate de campo no se usaba con la boca chica, especialmente porque no la agarra el viento, ¿viste? Y se lave la yerba. Y por eso se hacía el agujerito a la pava de lata, también se le hacía un agujerito chico porque el agua tampoco se enfríe tan rápido. Y era todo un honor, ¿no? Que claro, siendo hijo, digo, te diera vos que cebaras vos el mate, ¿no? Claro, sí, sí, pero yo no podía tomar ese. Claro. Él se tomaba. Claro. Pero porque hasta que uno es mayor de edad, después de ahí decide, ¿viste? Mayor de edad cuando tenés 20 años, ahí recién los viejos te dicen, bueno, podés tomar mate o fumate un cigarrillo. Y te lo invitan a veces. Y yo nunca me animé a recibirle a mi padre un cigarrillo, ¿viste? Uh-huh. No fumo tampoco, ¿viste? Pero nunca me animé. Cambio ahora los chicos a los 10, 12 años fumando adelante de los adultos, ¿viste? Era otra educación, otra forma de vida. Vino mucha libertad pero y malas costumbres, ¿viste? Es buena la libertad, pero también como no, libertad trae muchas malas costumbres. No de cualquier modo. Claro. Acá en el Facebook nos escribe Ana y dice: hay tantas formas de cebar mate como personas. Cada uno ceba el mate de manera diferente. Cuando uno toma solo, lo ceba como a uno le gusta. A mí me gusta el mate de calabaza grande, cebado con la media luna. Es decir, se echa el agua en la mitad de la yerba y la otra mitad queda seca. El agua tiene que estar caliente, pero no quemar. Cuando tomas mate con otro, te adaptás al gusto de esa persona, o esa persona a vos. Eso es también compartir. Mate de lata, mate de caña, mate de calabaza, de cerámica, mate amargo, con yuyo o sin yuyo. Muy bueno, muchas gracias por compartir y su sabiduría, ¿no? Sí, tiene la razón, verdad, hay distintas. Claro, sí, el mate tiene muchas variedades, es verdad. El mate de caña, no sé si han probado alguna vez, tiene un sabor también diferente al mate de calabaza. Claro, no sé de qué caña te referís, porque hay caña con higo, hay caña de azúcar. En el norte hay unas cañas tacuara, que son gruesas tacuara, así. Sí, la conozco nada más que por una foto, ¿viste? Claro, y en el norte hay mucho mate y bombilla de caña también. Sí, acá he visto en las ferias. Claro. Bueno, allá se toma también el mate así, y también hay que curarlo, y es parecido, digamos, el proceso, porque si no lo curás se te pincha. Ah, mira. Te chorrea para abajo. Qué bueno. Sí. Así que es todo un proceso. Sí, también. Yo he visto mate de asta o guampa de buey o también. ¿Viste? Uh-huh. Y mate de palo de picho, de otros palos, de otros madera dura también. Ajá. Sí. Que son parecidos a eso. Pero sí, hay tallado, digamos. Sí, sí. Uh-huh. Son muy lindos. Mi compañera me trajo de Corriente, cuando fue la vez pasada, me trajo un mate, no sé de qué palo, de qué madera, y forrado con... ¿Es medio verde? No. Sí, era medio verde, pero se fue destiñendo. ¿Tiene aroma? Tiene un sabor muy rico, sí. Es el... Palo santo. Palo santo, creo que creo, no sé si... Debe ser. Y está muy, muy bien hechito, porque está con cuero. Ajá. Y el cuero está dibujado con casas y cosas. Bien. Está muy bonito. Qué bueno. ¿De Misiones? De Corrientes. De Corrientes. Sí. Claro. Bueno, allá toma mucho mate también. Claro, sí. Corrientes, Misiones. Y bueno, en Corrientes, mi abuelo era correntino, en ese entonces tomaba tereré y nunca los dejó probar, ¿viste? Porque decía que los iba a hacer mal. Ajá. Que era solamente para la gente adulta. Bueno, ya nos vas a contar en algún programa cómo es que llegó tu abuelo desde Corrientes hasta acá, en aquella época, digo que... Claro, yo no sé mucho, pero yo sé que ellos llegaron, fueron varias familias, ¿viste? Uh-huh. Que arrancaron de Mendoza, y porque mi abuelo de Corrientes se vino a Mendoza, y ahí conocí a mi abuela y se vino a Cholila. Pero no sé cómo fue el viaje que hicieron, porque fueron varios que se vinieron... Entre ellos Don Soria, la familia Ruiz, Muñoz, mira, los Jerez de Cholila. Toda esa gente fue a vivir a Cholila. Ahí llegaron los padres de Don Cipriano Soria también. Mira. De los primeros que llegaron acá, ¿viste? Uh-huh. Cuando todavía habían aborígenes, los verdaderos dueños. Uh-huh. Bueno. Ya nos va a ir contando de eso. Sí. Además, bueno, ya... Porque el mate es eso, una excusa para poder contarnos, claro, estas cosas. Sí, la verdad, la palabra mate encierra un montón de significado, ¿no? Sí, el mate es la excusa para empezar a charlar y a contarnos cosas y ir conociendo distintas historias también, ¿no? Que también la idea del programa es que traer... en algún momento algunas grabaciones o entrevistas para también que nos, claro, cuenten cosas. Porque hay mucha gente que toma mate con canela, por ejemplo, debe tener un significado, y tomar mate con naranja y mate dulce, por ejemplo. Yo me acuerdo las madres, ¿no? De nosotros tomaban mate dulce, y los hombres tomaban amargo. Era muy pocas veces que los vi aceptar un mate dulce. porque tenían un concepto, viste, que no lo voy a decir. A mí me queda, siempre lo tengo ahí. Porque vos sos de los que tomás mate dulce. Yo claro. Tomo mate dulce, viste. Entonces, ya, creo que viene la palabra de mi padre, algo claro, raro, ¿viste? Así, el mate dulce lo toman las Pero sin ofender y sin agredir a nadie. En Chile también se toma mate, ¿no? Ese sí, es otro tema que vamos a tener que ir investigando también. Investigando, que nos cuenten. Sí, los chilenos toman mate de otra manera, porque es muy parecido al mate tucumán o con agua muy caliente. Sí. Y el chileno también toma el mate dulce con agua muy caliente. Uh-huh. Y una cosa rara que yo me fijé, que comen picantes, por ejemplo, con mate. En invierno, sí. Mirá. Porque yo tuve muchos compañeros chilenos, ¿viste? Si me están escuchando, los saludo. Y... Sí, está bueno. Por ahí podemos traer algún compañero que nos diga. Claro. ¿Cómo se toma el mate allá? Claro. Y de paso charlamos de otras cosas también. Yo sé también que en Chile el mate es lo que toman los presos muchas veces. Ah, mira. Es así, la gente que está en la cárcel suele tomar mucho mate. No sé por qué, eso me dijeron en el norte. Cuando vivía en Tucumán tenía varios amigos chilenos y me decían, no, mate toman los presos. Qué raro. Habrá que preguntarle a los chilenos a ver qué saben de eso. Sí, yo vine, justamente yo vine a aprender a tomar mate con los chilenos, porque antes no tomaba mate. Mira. Porque el trabajo que tenía no me dejaba lugar a tomar mate, ¿viste? ¿Cuál era el trabajo? Y si yo empecé laburando en un tambo, te imaginas a las 5 de la mañana calentar agua y tomar mate, te tenías que levantar a las 4. Claro. Y no había, en esa época se usaba leña nada más, no era muy raro el que tenía gas. Claro. ¿Viste? Entonces, para levantarse esa hora te levantabas directamente y te ibas a trabajar. Y como salíamos rápido al reparto, así que desayunábamos, era café con leche o té con leche. ¿Viste? Y bueno, después yo cambié de trabajo y me fui integrando más con otra gente, entonces empecé a tomar mate de a poquito. Yo me tengo que ir a trabajar. Bueno, a tomar mate. ¿Será posible? Le vamos a decir a los del SIC, a mis alumnos del SIC, que por favor me esperen un ratito, no se vayan. Claro. Seguro que si lo están escuchando. Si la señora Ornella lo está escuchando, que les avise. Que les avise, por favor. Sí. ¿Les parece que nos despidamos con este tema que vos querías dedicarle a las mamás? Claro. A las madres. Sí. Bueno, para todas las madres de la comarca y para mi esposa y mis nueras que están escuchando, mantelito blanco. Y para el próximo lunes también nuevamente de 6 a 7 tomando mate. Claro, acá. En la radio, 90.1 del dial. En la Radio La Negra. Radio, ¿no? La Negra. Bueno, y a ver si se traen uno de esos famosos cassettes que dicen que suenan lindo. Bueno, ¿no? Yo me comprometo a traer y conseguir algunos cassettes. A ver si la compañera... Son viejitos, ¿viste? O sea, ahora con la tecnología los cassettes no, los deben tener. Si alguno tiene cassette abandonado, yo tengo un aparatito que todavía anda, así que si... Y acá tenemos uno también, así que vamos a escuchar los cassettes. Bueno, los esperamos el próximo lunes. Vamos a ver si logramos que se sume Martín, que era el cuarto integrante de este programa. Que bueno, que también con tantas idas y vueltas se mareó Martín. Perdimos el camino el pobre Martín. Pero lo vamos a recuperar. Martín, si viene, seguro le va a gustar escuchar cumbias, ¿viste? Y está bueno. Claro, y está bueno compartir, que cada uno escuche una música, ponga una música distinta. Claro, que cada uno vaya aportando sus gustos, claro. Como el mate, ¿no? Cuando uno va a la casa de otro, se va adaptando, decían. Claro. Yo el próximo lunes cebo mate dulce. Ah, bueno. Bueno, ahí vamos a...